Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a este tu programa Medi Metal. Si tú eres un seguidor de este programa, ya sabes que esta no es la manera en la que habitualmente presentamos con música nuestro programa, pero es que siendo este el programa 325, se trata de un programa especial porque todos los programas terminados en 0 y en 5 son programas especiales. Vas a tener, como siempre, 2 horas de mucha música y muy buena en este Made in Metal, que es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Y mi nombre es Tony González. Nosotros estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas. También en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org y también en nuestra web en la sección de radio. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es. O sea que ya te hemos dado todas las coordenadas. En las redes sociales nos puedes dejar la opinión que tú quieras, aunque la mayoría de las opiniones las recibimos del canal de iVoox, donde también te invitamos a que des la opinión que tú quieras, la sugerencia que tú quieras y solicites la música que te parezca dentro del rock y del metal. Y como te decía, este es un programa especial y este programa especial de febrero del año 2023 va a ser un programa dedicado al thrash, pero no a esas canciones de thrash que habitualmente tú conoces, si eres o si no eres fanático del thrash metal. Si lo eres, a lo mejor hasta las conoces todas. Yo decidí hacer una selección de canciones matadoras de thrash que no fueron escritas o tocadas por The Big Four. O sea, que no han sido escritas ni tocadas por Anthrax, Metallica, Megadeth y a veces el cuarto del Big Four. Lo tenemos en dudas sobre si podría ser Slayer, si podría ser Testament, si podría ser Suicidal Tendencies, pero por si acaso tampoco hay canciones de ninguna de estas tres bandas, sino otras bandas de thrash igualmente interesantes. Pero como siempre, nuestro programa trata de ofrecerte algo diferente, así que vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de este programa. Este programa yo lo he recopilado teniendo en cuenta un artículo que escribió el periodista americano Kenny Stickey, quien lo escribió en agosto del año 2022, donde él decía que los años 80, por supuesto, fueron la edad de oro del thrash. Y aunque últimamente ha habido un renacimiento del thrash clásico, cortesía de nuestros amigos de Stranger Things, la serie, hay mucho más thrash de la década de 1980, que no era de los Big Four, que él recuerda experimentar mientras visitaba los clubes de New York, y yo recuerdo experimentar mientras buscaba música por toda La Habana. Muchas de estas bandas siguen siendo fuertes hoy en día, y otras no tanto. Al mismo tiempo, él nos contaba porque Kenny Stickey creció en Nueva York en la década de los 80 y contaba que Nueva York fue increíble por muchas razones. Times Square era donde podía obtener una identificación falsa en menos de una hora, todo el alcohol que quisiera y una educación completa sobre la sexualidad humana. Y todo esto antes de cumplir los 14 años. En mi caso, la década de los 80 fue increíble porque fue cuando los años 80, en el 80 exactamente, hubo el éxodo del Mariel, que fue una estampida migratoria como la que hay ahora mismo en Cuba de nuevo. También, si la memoria no me falla, fue cuando condenaron a unos altos generales del ejército, General Ochoa, por tráfico de drogas. Fue la década del 80. La década en la que muchos perdieron la inocencia. Yo no sé si la tenía perdida o no. Esto ¿quién lo va a decir? Lo que sí está claro es que cambió, pero fueron grandes cambios, pero no cambios sociales. Siguió todo igual. La diferencia era que a principios de los años 80 había bastante que comer si tenías dinero, y cuando se terminó la década y empezaron los 90, ya empezaron los problemas. Bien, así que vamos a comenzar y te voy a hablar brevemente de estas bandas que te quiero presentar en el día de hoy. Primera banda que te quiero presentar es Death Angel. Tú la conoces, si vives en España sabes que Death Angel ha girado por España. Incluso en los días en los cuales se cerraron las fronteras por el COVID, esto tomó a Death Angel aquí en España junto con Testament y Exodus, exacto. Y nada, les costó mucho trabajo. Incluso el batería de Death Angel estuvo en coma cuando llegó a los Estados Unidos producto del COVID, pero ya lo superó. La canción ya estás escuchando de fondo, ¿no? Puedes escuchar esas guitarras. Y ahora vas a escuchar la canción que te quiero presentar, que se llama Bored, aburrido. Es una canción con unas guitarras muy fuertes y la increíble voz de Mark Ocegueda, quien es quizás uno de los vocalistas del metal más subestimado de todos los tiempos. Esta canción tiene esa enorme pared de sonido con esa percusión realmente novedosa de Andy Gallion, que no es el batería actual de esta banda, pero que fue el batería que grabó esta canción, que está en el disco Frolic Through the Park. Escuchemos Boring. I'm bored. I'm bored. La segunda banda, si tienes el oído fino y la conoces, es Overkill. Y quiero contarte que Overkill, cada vez que dé un concierto y cada vez que yo pueda, iré. Y si diera dos o tres conciertos en una semana, también iría. Es la voz de Bobby Blitz, el bajo de Didi Berni y las guitarras del propio Bobby Gustafson de Staten Island, quien toca en este disco. Y esto es lo que hace que la magia suceda en una de las mejores canciones de thrash de todos los tiempos, que es Elimination. Yo recuerdo que ellos sacaron un videoclip y este videoclip se ponía en Headbangers Ball, pero el programa Headbangers Ball no llegaba a Cuba, así que alguien tenía la bondad, la amabilidad o lo que fuera de grabar esos programas y enviaba el video en cinta VHS para Cuba. Y yo ahí tenía la oportunidad con algunos amigos y fue ahí donde vi el video de Elimination. Hubo gente quien vio esta cinta hasta que la máquina se la comió, que fue una de las miles de razones, o es una de las miles de razones por la que lo digital supera a los videocasetes en cualquier momento. Y yo quiero contarte que, teniendo en cuenta lo importante que es Overkill para mí y además para el thrash, te voy a poner Elimination, pero te voy a poner una segunda canción que es del primer disco de Overkill, creo que es del Taking Over. Todo esto te lo estoy diciendo en memoria porque cometí el fallo de seleccionar la canción, ponerla en una carpetica y no recuerdo ahora en qué disco está. La canción es In Union We Stand. Esta canción yo recuerdo que nos impresionó mucho a mí y a mis amigos ahí en La Habana por ese contraste de la manera de tocar la batería con el sonido de las guitarras. Y porque era la canción más suave del disco, pero no la escogimos por la que fuera, porque fuera la más suave del disco, sino por el golpe que tenía. Vamos a escuchar estas dos canciones, Elimination y In Union We Stand. Everyone, eliminate this race. We want the cure, and we want it now. Yo te había comentado que no íbamos a escuchar nada de Anthrax y efectivamente no vamos a escuchar nada de Anthrax, pero vamos a escuchar algo de un bajista que estuvo en Anthrax, que fue el primer bajista de Anthrax, Dan Lickle. Y Dan Lickle, cuando salió de Anthrax, formó Nuclear Assault. Y esta canción que te voy a poner, que es Critical Mass, comienza con el bajo característico de Dan Lickle. Es otro neoyorquino nativo que ayudó a encontrar Anthrax, porque realmente Anthrax comenzó a generar su fama antes que Dan Lickle se fuera. Lickle pasó a tener su propia carrera bastante legendaria y Nuclear Assault en sí estaba muy por delante de su tiempo. Tenía algunas piezas tipo Greencore. Yo recuerdo una pieza que se llama Kill the Pope, que era una pieza realmente que nos impresionaba mucho. Y Nuclear Assault hablaba sobre la destrucción de la Tierra y el camino inevitable al que nos dirigimos y al paso que vamos, nos seguiremos dirigiendo hasta que el planeta se muera y nosotros con él. Hoy estamos experimentando las cosas sobre las que nos advirtieron en ese entonces y seamos sinceros, la situación se está poniendo bastante mala. Así que vamos a escuchar Critical Mass de Nuclear Assault. And Lo que estamos escuchando, como mismo, si tienes el oído fino ya sabes de quién es, y si no, te voy a decir que es Sodom, y te voy a presentar una pieza que se llama Sodomy and Lust, que es una canción que, bueno, ya estás escuchando en directo, pero yo te voy a poner la versión de estudio. Decía Danny Sticky que la razón por la cual él menciona a esta canción es porque le recuerda a 42nd Street, la calle 42, antes de que se convirtiera en Disney en los años 90, y hoy la calle 42 es el lugar donde los turistas miran sus teléfonos y hacen reservas en lugares como Applebee, pero en su momento tuvo ese toque de Sodom. Y también yo recuerdo que Sodom, imagínate tú, yo tenía unos amigos alemanes, era músico, se llamaba la mujer Gita y el marido Reinhard Goland, batería de Matt Butcher, una banda alemana. Ellos estuvieron de vacaciones allá en La Habana, los conocimos en un concierto de Zeus, nos hicimos buenos amigos y él me mandó un chándal de Sodom, y el chándal decía en la pierna Sodom, y yo iba caminando por la calle y había gente que nada tenía que ver con la música y me decía, oye, ¿qué dice ahí? Y yo siempre decía, no sé, ¿por qué? ¿Qué le iba a decir? Que ahí dice Sodomía. Y entonces, ¿cómo me iban a entender estas personas que no sabían nada del thrash y del metal? Y también recuerdo que había otro metalero del cual nunca fui amigo, pero sí conocido, que él una vez se acercó y me dijo, chico, qué vergüenza, ¿no? Llevar una camiseta, porque también tenía una camiseta de Sodom, llevar una camiseta que diga Sodomía, ¿eh? Pues sí, a mí me da igual, a mí me gusta el grupo. Y a los 5 minutos me dice, sí, y oye, ¿no quieres vender la camiseta? El sinvergüenza lo que estaba queriendo hacerme pasar una vergüenza para comprarme la camiseta y ponérsela a él. Pues no se la vendí. Así que vamos a escuchar esta canción que es Sodomy and Lust de Sodom. We'll be right back. till tomorrow returns to death. Don't fear God, but he does resist. Me and no te voy a hablar más de Nueva York por el momento. Ahora te voy a hablar de Quebec o Quebec, esa capital que existe en Canadá, y esa banda que es de Quebec, que es Voivod. Y realmente la ciudad tiene muchas cosas geniales. Es una ciudad turística, tiene muchas cosas buenas para comer, como la carne ahumada, que es uno de sus especialidades, los bagels. Si vas allí, cómete un bagel de atún con mayonesa. O también, si vas a New York, con un solo bagel que te comas, ya tienes para todo el día. También Quebec tiene algo bueno, que es Voivod. Nosotros entrevistamos a Voivod hace un tiempo. Realmente la entrevista la disfruté muchísimo. Esta banda Voivod abandonó el trash hace mucho tiempo. Sus primeros días proporcionaron a la banda sonora perfecta para muchas noches de planificación de viajes a la ciudad canadiense. Yo recuerdo que los primeros discos de Voivod no los pude disfrutar. En su momento yo llegué a Voivod con el disco Dimension Hatros, pero un disco anterior que se llama simplemente Roar, ellos sacaron una canción titulada Corgul de Exterminator, que es la pieza que yo te voy a poner para que tú escuches y veas qué tipo de propuesta y trayectoria tenía Voivod. Escuchemos. Esta otra banda es una banda que he puesto muy pocas veces aquí en Made in Metal, que es Whiplash. Y la canción que te voy a poner se llama Power Thrashing Death. Yo recuerdo que sobre esta banda, que había una revista mexicana que se llamaba Heavy Metal Subterráneo, que hacía un periodista que vivió en Cuba un tiempo, era búlgaro, sigue siendo búlgaro seguro, se llama Georgi Lazarov Stoichev. Y realmente no lo pude conocer cuando estuvo viviendo en Cuba. Pues nada, yo recuerdo que en una de las revistas Heavy Metal Subterráneo salía una historia de Whiplash. Y yo no había escuchado todavía una canción de esta banda, de Whiplash. Pero yo recuerdo, saben que yo soy Tony González, y que hubo un momento en Whiplash en que todos los músicos se llamaban Tony. Uno de ellos, Tony Bono, que después se convirtió en miembro fijo de Into Another, fue un bajista subestimado y era el bajista de Whiplash en New Jersey. Era una banda cuyas canciones eran velocidad sobre velocidad mezcladas con más velocidad, y su líder Tony Portano sigue rockeando hasta el día de hoy. Vamos a escuchar esta pieza que es Power Thrashing Death. Es Power Thrashing Death. Efectivamente, Power Thrashing Death. Escuchemos. Lo que viene ahora es Sepultura. Antes de que Sepultura comenzara a moverse en diferentes direcciones musicales, tenían un thrash directo realmente estelar. Para mí, el defecto de Sepultura era lo que para otros era la virtud de ellos mismos. Y era que Sepultura se parecía demasiado a las bandas norteamericanas, y no fue hasta que comenzó a tomar sus raíces de Brasil y mezclar todo eso que Sepultura realmente se hizo una banda diferente y una banda, para mí, importante. Pero vamos a escuchar una canción que es de cuando era una banda de thrash, Slave of Pain. Esta es una de las canciones de los primeros discos de Sepultura. Es de ese disco que tiene una tonalidad rojiza con una rosa y una calavera. Y afortunadamente Max e Igor Cavalera han estado de gira juntos últimamente y han retomado este tipo de música. Yo, a mí me parece muy bien que los hermanos Cavalera hagan la gira, toquen canciones de Sepultura, toquen canciones de todas sus bandas. Lo único que con lo que me siento incómodo es cuando ellos comienzan a hablar mal del resto de Sepultura, que realmente sigue siendo una banda potentísima, y solo hay que verlos en directo. Yo los vi en directo en Cuba y quedé decepcionado, pero claro, el sonido de Cuba no es el sonido de un festival. Y cuando los escuché en el Hellfest, aquello era una aplanadora. Así que si tienes la oportunidad de escuchar en directo a Sepultura, de irlos a ver, ve a verlos. Vamos a escuchar Slave of Pain. We'll be right back. otra banda que, si bien no ha llegado a ser o no ha llegado a estar entre el Big Four, pero debería haberlo hecho, es Exodus. Y el primer disco de Exodus con Steve Cetro Souza presenta una crítica muy negativa en Wikipedia. Yo fui a ver en Wikipedia a buscar información sobre Exodus y esto me asombró. Pero realmente esto no significa absolutamente nada, porque también vi en otros momentos que Wikipedia también ha informado de la muerte de Ace Frehley al menos 3 veces y cambia la definición de algunos conceptos como el de recesión para adaptarse a ciertos políticos. Es algo patético, pero a diferencia de Wikipedia, Exodus nunca se han visto comprometidos ni han cambiado su estilo directamente. Músicos de Exodus han pasado a Testament, músicos de Exodus han pasado a Slayer y Exodus en sí, que fue la banda inicial. Bueno, ¿qué decirte? Músicos de Exodus han pasado a Metallica. Así que, ¿qué decirte? Exodus es tremenda banda. Yo pude ver a Exodus en directo con el vocalista anterior al regreso de Cetro Souza. Realmente en aquel momento me gustaron más que ahora con Cetro Souza, pero el concierto que dieron este año que pasó en el Leyendas de Rock fue irremediablemente, hay que decir que fue un concierto magnífico. ¿Qué pasa? Que hay algunas canciones, a veces se extienden en algunas canciones, pero realmente la mayoría del concepto del concierto fue sumamente atractivo. Vamos a escuchar una pieza que da título al disco del mismo nombre, por supuesto, que es Pleasure of the Flesh. Y esta banda es una banda que creo que primera vez que ponemos en Made in Metal. Es Rothschild America. Es la canción Climbing the Wall, la que vas a escuchar. Es una banda que yo seguramente no estoy seguro. Seguramente estoy seguro que esta banda ya no existe. Pero como mismo siguen tocando los que no han hecho una extensiva labor de promoción. A mí me gustaba más o menos, no era que fuera que me gustara mucho esta banda Rothschild America, pero sí me encanta la guitarra crujiente que combina tan perfectamente con el bajo que se escucha en esta pista Climbing the Walls. Rothschild America voló muy por debajo del radar, a pesar de que estuvieron de gira con algunas grandes bandas del thrash. Yo no recuerdo si alguna vez estuvieron en Europa, por lo menos mientras que vivo yo aquí, desde en los últimos 12 años no han pasado por aquí. Realmente, tampoco, ya siendo, estando todavía tocando, no fueron invitados a muchos festivales masivos en los Estados Unidos. Y nada más puedo decirte sobre esta banda. Vamos a escuchar Climbing the Walls y vamos a ver si a ustedes les gusta y la disfrutan. Escuchemos Climbing the Walls. Yeah. pero una banda que sí sigue es Metal Church, que es una banda potentísima. Si escuchamos los primeros discos, el Metal Church, no recuerdo los discos que hizo, creo que con Elektra, esos tres primeros discos, esos discos suenan mucho mejor a como suena Metal Church en directo, pero ya en estos momentos la banda suena muy diferente, y suena muy diferente por el cambio de vocalista que existió. Este hombre que escribe el artículo dedicado a grandes canciones de los 80 del thrash que no son de los Big Four, que se llama Kenny Sticky. Kenny Sticky recomienda una canción que es la que estás escuchando de fondo, Watch the Children Pray, mira a los niños orar. Pero yo realmente creo que como esta canción me llamó mucho la atención a mí cuando salió en el disco, y a todos los melómanos amiguetes míos le llamó mucho la atención, pero ahora mismo es una canción que a mí me parece un poco lenta para lo que va llevando el programa. Así que yo te voy a poner la dupla que forman Beyond the Black y Metal Church, que están en el primer disco de Metal Church. El vocalista David Wayne fue uno de los mejores, y el mundo del metal lo extraña intensamente porque falleció ya hace algún tiempo. En Watch the Children Pray su actuación está al siguiente nivel, es más que buena, pero también lo es en estas primeras canciones que yo escuché. Estas fueron las dos primeras canciones de Metal Church que yo escuché, Beyond the Black y Metal Church, y me quedé impresionado igualmente por la manera de combinar la batería con las guitarras y también la voz de este cantante. Así que escuchemos estas dos piezas, Beyond the Black y Metal Church. Man has died, we see it in her. Otra banda que brilló muchísimo, sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, fue Dark Angel. Esto que estás escuchando es del disco Darkness Descent, que es el primer disco, si no me equivoco, que hizo la banda. Aunque realmente el primer disco que yo escuché fue el Time Does Not Heal, que era el segundo disco, y ya la banda había cambiado muchísimo del primero al segundo. La canción que te voy a presentar se titula The Burning of Sodom, la quema de Sodoma, y la fraseología rápida de Dan Doty hace que incluso Ben Shapiro se sonroje como una banda, o cómo una banda es capaz de hacer coincidir las voces increíblemente rápidas con el tiempo vertiginoso. Sigue siendo una maravilla, que es lo que tú vas a escuchar en The Burning on Sodom. Y por supuesto, tener a Jim Howland como baterista ayuda mucho. Jim Howland ahora mismo es el batería de Testament, pero ya en Jim Howland es una persona que es una mole grandísimo, y con por supuesto con algún peso de más, pero mucha energía. Fue Jim Holland el que puso y dio la posibilidad de que estas canciones fueran tan rápidas. Así que vamos a escuchar The Burning of Sodom. Yeah. También lo que escuchas es una banda que comenzó a florecer en la segunda mitad de los 80. Nosotros los veíamos a ellos como una banda de crossover, como una banda que tenía algo que ver con el punk y del hardcore, pero también tiene mucho de thrash. Es Dirty Rotten Imbecile, Dirty Rotten Imbeciles, D-R-I o D-R-I. Es esta banda que a menudo se le conoce como una banda que fusionaba el thrash con el hardcore, y yo creo que eran todo lo contrario, fusionaban el hardcore con el thrash. Ellos tocaron en el Ritz de Manhattan en el año 1987, y el autor de este artículo los pudo apreciar, pero yo realmente jamás he podido ver a DRI y lo siento mucho. El Ritz de Manhattan era el antiguo Estudio 54 en 1970. Fue aquel estudio en el cual los chicos de Venom quemaron el póster del Saturday Night Fever para mostrar que se había logrado un cambio. En el Estudio 54, cuando Bianca Jagger era la mujer de Mick Jagger, una vez entró al estudio montada en un caballo blanco, pero no. Los tipos de DRI no entraron montados en ningún caballo, pero realmente pusieron el lugar en candela. Levantaron la escena. Fue fuego su actuación, según se recuerda. Y la canción que te voy a poner es una de esas canciones cortas, porque ellos sí no hacían canciones muy largas. Y esta canción se titula Oblivion. Thank you. Y vamos a cerrar el programa con otra banda que amo. Esta la amo casi más que todas las otras que hemos escuchado en el día de hoy, que es Flotsam and Jetsam. Flotsam and Jetsam es una banda que en estos momentos está mejor que nunca. Y es una banda que yo pensé que iba a desaparecer. Después del Doomsday for the Deceiver, que es la canción con la que abrimos el programa, y es... son las canciones que vamos a escuchar ahora. Después del Doomsday for the Deceiver, la banda sacó un segundo disco, No Play for Disgrace, y este disco fue todo un fracaso comparado con lo que había ocurrido anteriormente. Yo en su momento achaqué el fracaso de No Play for Disgrace, se lo achaqué a la salida de Jason Newsted para Metallica, porque Jason Newsted había coescrito todas las canciones del Doomsday for the Deceiver. Afortunadamente en Metallica no lo dejaron escribir canciones durante mucho tiempo, y si la memoria no me falla, jamás le dejaron escribir canciones. Y aquí el problema, otro problema por el cual este disco fracasó, es que en vez de promover el disco con las canciones de thrash originales, el single que la compañía decidió sacar fue el single de una versión de Saturday Night's Alright for Fighting de Elton John. Y obviamente a los que les gustaba el thrash no les iba a gustar Elton John, a menos que fuera alguien como yo, Tony González, que le gusta lo mismo Elton John que el thrash, que el death, que el hard rock y hasta la música tradicional de algunos países. Y ahora que ya me estoy poniendo ya un poco vejete, hasta cosas de salsa estoy escuchando. Pues nada, también de las canciones que te voy a poner, como te decía, Jason Newsted coescribió la mayoría del disco, y para el segundo, aunque ya no estaba la pieza que da título al disco, No Play for Disgrace, también la coescribió Jason Newsted. Así que nada, lo que te voy a poner son dos canciones del Doomsday for the Deceiver. Bueno, vamos a ver a lo que me da tiempo, una canción o dos. Vamos a comenzar con Doomsday for the Deceiver, que es una tremenda pieza, y después algo más corto, que es Hammerhead. Y con esto nos estamos despidiendo. Yo espero que te haya gustado este programa, espero que hayas descubierto alguna nueva banda, y si no, que al menos hayas recordado a aquellas bandas del thrash de los 80. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y nos vemos la próxima semana. Chao.